rechazo de manera categórica, que es absolutamente infundada, mi supuesta falta de idoneidad moral. Efectivamente, fui denunciado en el marco de este proceso, creo que hasta, de alguna manera hasta sistemáticamente, ¿no? Porque varias de las denuncias son nuevas sobre temas que ya ocurrieron. El Consejo de la Magistratura en ese contexto se arrugó facultades amplias y pidió todo tipo de informe respecto de mi persona y de mi situación patrimonial. Toda esa instancia disciplinaria estuvo a cargo del diputado Pablo Tonelli, que era el que tenía a cargo la investigación, que fue el que después de 2 años de una profunda investigación y de pedir, le reitero, todo tipo de informes, presentó un dictamen ante la Comisión de Disciplina, la Comisión de Acusación, en el que aconsejaba el cierre y la desestimación de todas las imputaciones. Eso fue votado favorablemente por la Comisión y votado favorablemente por el Pleno del Consejo. Paralelamente, fui investigado por la UIF, por la FIP, por el Ministerio Público y por el Juzgado Federal durante 3 años, en los que me abstuve absolutamente de intervenir. Solo en su momento pedí que se decida mi situación procesal, luego de 3 años, nunca di una explicación, nunca fue necesario que dé una explicación sobre una circunstancia porque las imputaciones originales eran falsas. Incluso nunca fue mi abogado el doctor Mariano Cuño Libarona. No tuve abogado, no tuve defensor, abogado defensor en la causa porque nunca tuve ninguna imputación. Entonces, a mí me parece que en una situación en la que yo como juez actúo de acuerdo a mis convicciones, el sistema actúa exhaustivamente, intervienen todos los actores posibles que existen en una investigación criminal. Todos los actores posibles. Y la conclusión es tan contundente, mantener un manto de sospecha sobre esta cuestión es la legitimación del propio sistema para cualquier categoría de casos cuando no se obtiene el resultado que coincide con la denuncia, sea o no sea verdad. Entonces, me parece que no solo mi posición frente a la investigación fue la que corresponde a un funcionario o a un juez de la Nación, sino que permitió que se haga exhaustivamente y que se investigue con todo el potencial que tiene el sistema. La no aceptación de la decisión del tribunal no es algo de lo que yo me pueda hacer cargo y lo vivo también como un episodio de injusticia, ¿no? Sobre todo porque sigue teniendo un manto de sospecha falaz sobre mi integridad moral.